Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía. Tengan todos y todas 12 minutos. Sean bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de Cultura al Día de hoy, 17 de diciembre, cuando se cumplen 185 años de la partida física del padre de la patria, Simón Bolívar. El pueblo venezolano conmemora esta fecha desde tempranas horas de la mañana al participar en la tradicional izada a media asta de la bandera en el Panteón Nacional. Quien les habla, Kenny Castillo, en los controles el señor Luis Arloyo, y como siempre ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org, cuentas en Twitter @culturaaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Jorge Rodríguez, representante del PSUV, presentó pruebas de que la derecha intentó vulnerar el sistema electoral. Este miércoles 23 de diciembre, nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán juramentados. Formación. Estudiantes de la UVB presentarán la semana entrante un plan para la rectificación y el renacimiento de la Casa de los Saberes. Transporte. Este fin de semana finalizarán los trabajos de ampliación de la autopista Valle Coche. Cultura. Aniversario. Museo Cruz Díaz celebra sus 18 años con exposición Atrapando el Color. Centro Nacional de Historia anunció los ganadores del concurso de ensayo histórico La Carta de Jamaica en el siglo XXI. Gastronomía navideña. Este jueves inicia la Feria de la Yaca en el teleférico Guareira Repano. Internacionales. Cierre cultural. Embajada venezolana en el Reino Unido despidió este 2015 con joropo, vals y merengue. Cultura al día. Este miércoles, el Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos aliados del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar solicitaron al Ministerio Público iniciar una investigación ante la presunta compra de votos y otros delitos electorales cometidos por parte de la oposición venezolana en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Asimismo, Jorge Rodríguez, representante de la Dirección Nacional del PSUV, informó. Sinceramente, cuesta mantener la compostura después de escuchar tanto insulto a la condición humana, a la democracia venezolana, a la constitución, a las leyes. Yo supongo que mañana saldrá un editorial de The New York Times señalando que los métodos que utiliza la derecha para obtener votos, para vulnerar y agredir el sistema electoral, son, por decirlo menos, deleznables. Compra de votos. Todo es una operación montada de guerra psicológica, de mentiras, de patraña. La verdad es eso que nosotros acabamos de mostrar. Y eso fue una práctica sostenida por parte de la derecha. Nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, solicitamos que la Fiscalía General de la República tome cartas en el asunto por la violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la violación de las leyes electorales, el intento de vulnerar el sistema electoral venezolano y la agresión a la intención del voto de los venezolanos. Estas fueron palabras tras presentar el audio en el que se escucha a la secretaria de la Gobernación del Estado Amazonas, Victoria Josefina Franchi Caballero, explicar un plan para manipular a los votantes en esa entidad. Rodríguez aseguró que la conversación es una prueba de que la oposición venezolana no solo pagó para que la gente votara por la MUD, sino que exigió que se verificara por quién votó cada persona. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón, informó que el 23 de diciembre se estará juramentando a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho anuncio lo realizó durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando. También armaron un escándalo con los magistrados del TCJ. Yo no sé por qué nosotros no podemos seguir cumpliendo nuestras funciones. Nosotros somos parlamento hasta que ellos se instalen. Yo tenía el concepto que era hasta el 4 de a las 12, pero si ellos no les da la gana de instalarse el 5, nosotros seguimos, porque eso no hay, no puede. Claro. Si ellos dicen no, lo hacemos el 8, entonces alguien tiene que estar hasta el día 8. Lo que no pueden hacer ellos es hoy. Ni lo pueden hacer el 3, es a partir del 5. Yo cumpliré con mis instrucciones como presidente de la Asamblea Nacional, por eso le doy a Ramos Alú, que eso es un gesto inamistoso. Yo no sé quién le dijo que yo quiero ser amigo de él. Yo no sé dónde sacó eso. Yo no sé de dónde sacó Ramos Alú que yo quiero ser amigo de él. Gesto inamistoso. Una declaración de guerra. ¿Guerra a quién, Ramos Alú? Explícame, ¿guerra a quién? Ahora, esta Asamblea Nacional no se va a inhibir en nada. Está convocado para el día 22 y 23, y el 23 a eso, qué sé yo, de las 2 de la tarde, nosotros estaremos juramentando a los nuevos magistrados y magistradas. De la misma manera, Cabello rechazó las críticas opositoras con la instalación del Parlamento Comunal, que ha sido tildado como inconstitucional. En este sentido, citó la Ley Orgánica de las Comunas y el artículo 5 de la Constitución, que reza que la soberanía reside en el pueblo. En el mismo orden de ideas, aseguró que el Parlamento de la Asamblea Nacional estará para el mes de enero del año 2016, dominada por la burguesía y de espaldas al pueblo. Son las 12:07 minutos. Estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela deben presentar la semana próxima un plan para la rectificación y el renacimiento de esta Casa de los Saberes. La estudiante de la UBB, Aliette Falcón, destacó que la comunidad universitaria le está dando la cara a una derecha fascista que quiere acabar con un centro de formación de hombres y mujeres defensores de la revolución. Entendemos que dentro de nuestra casa de estudio hay muchas debilidades, compañeros y compañeras. Entendemos que dentro de nuestra casa de estudio hay muchos escuálidos que nos retrasan los procesos dentro de nuestra casa de estudio. A esos compañeros hay que hacerle revisión a fondo. Estamos en momento de rectificación. Estamos en momento de profundización de la revolución. En las afueras del Palacio de Miraflores, este miércoles, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, recibió a movimientos organizados de transportistas, indígenas y estudiantes como parte del llamado a debate que ha hecho el Gobierno Nacional para el reimpulso y la renovación de la revolución desde las bases. Cultura. El coordinador nacional de la misión Transporte, Ayman El Trudy, a través de su cuenta en la red social Twitter, @AymanVZLA, informó que los trabajos de ampliación de la autopista Vallecoche en Caracas culminarán este fin de semana. Las obras de ampliación de esta arteria vial le permite a la Gran Caracas contar con el viaducto más largo del país, ya que posee 3,2 kilómetros y conecta la capital con el centro y occidente de la nación. Entre las labores de expansión destacan los canales de circulación desde La Bandera hasta Los Chaguaramos, puentes sobre el río Valle, entre otras obras. Son las 12:09 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Durante el mes de diciembre, el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez cumple 18 años de su creación. Y para celebrarlo ha sido instalada la exposición Atrapando el Color. Esta información fue ofrecida por Edgar Ernesto González, presidente de la Fundación Museos Nacionales. Esta oportunidad se ha conceptualizado a través de la curaduría de Zuleiva Viva, una importante exposición que en resumen describe todo el desarrollo del lenguaje plástico del maestro a través de 42 obras pertenecientes a la colección de la Fundación Museos Nacionales y donde se han integrado una selección de obras que el maestro Carlos Cruz Diez donó en el 2013 y en el 2015. Nos permite realizar un recorrido por la historia de las investigaciones que ha ha planteado el maestro en torno a la luz y al color a través de diferentes soportes, materiales, técnicas, donde este artista que tiene en la actualidad 92 años ha continuado innovando a través de sus investigaciones. Es una exposición lúdica para divertirse, para reencontrarse con el color y también para disfrutar de la cámara de cromosaturación del museo que fue remozada. La invitación es para toda la colectividad a visitar esta exposición inaugurada el pasado 12 de diciembre y que muestra gran parte de las obras realizadas por el maestro venezolano Carlos Cruz Díaz. Visite las instalaciones de este museo ubicado en la Avenida Bolívar, Parque Vargas, en Caracas. La entrada es libre. Y este miércoles, el Centro Nacional de Historia, en conjunto con el Archivo General de la Nación y la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, anunciaron los tres ganadores principales del concurso de ensayo histórico sobre la Carta de Jamaica del siglo XXI. Así lo dio a conocer Carlos Franco, coordinador de programas y políticas universitarias de esta institución. Luego de una deliberación a partir del mes de noviembre, el 14 de este mes ya el jurado conformado por los profesores Carlos Ortiz, Alexandra Torres Iriarte y Rubén Wisowski, todos especialistas en área de la historia, la literatura, tomaron una decisión sobre lo que fue el concurso de la Carta de Jamaica en el siglo XXI. Luego de una evaluación de 55 ensayos, tomaron la decisión de otorgar el primer lugar al trabajo titulado La Carta de Jamaica, análisis y vigencia en el marco del Bicentenario del autor Javier Alexander Escala Porra. Para el segundo lugar, el trabajo denominado Las Lenguas de la Historia, concentración a un ciudadano de la Academia, de Marcel Áñez Valentinés. Y en tercer lugar, el trabajo Carta de Jamaica, Unidad e Independencia, de Fernando Ramón Bosch. Felicitaciones por parte de la Institución Nacional de la Historia a los ganadores. Asimismo, Franco informó que las próximas semanas se dará a conocer la fecha para el acto de premiación de este concurso. Para mayor información sobre esta y otras actividades, pueden consultar las redes sociales como Twitter, @CNH_VEN y Facebook, Centro Nacional de Historia. En Twitter somos @CulturaAlDía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde este viernes 18 y hasta el domingo 20 de diciembre, el público capitalino disfrutará de la popular Feria de la Yaca en las instalaciones del sistema teleférico Guarayra Repano, ubicado en Caracas. De acuerdo con la información reseñada en la cuenta Twitter @stguarayrarepano, propios y visitantes podrán disfrutar de las actividades de degustaciones del tradicional plato navideño, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Asimismo, hasta el 10 de enero, el sitio turístico ofrecerá un bazar navideño con gastronomía, dulces, platos fríos, así como venta de ropa y artesanía. El sistema teleférico Guarayra Repano no prestará servicio comercial los días 24 y 31 de diciembre, respectivamente, por festividad de Navidad y fin de año. Internacionales. El joropo llanero, el vals, el merengue y el merengue caraqueño fueron parte del repertorio con el cual el cuarteto Guarayra cerró el ciclo cultural de la Embajada de Venezuela en el Reino Unido. Esto ha realizado durante todo un año en el Centro Cultural Bolívar Hall de Londres, capital de Inglaterra. En escena, este proyecto musical venezolano muestra la diversidad de géneros que convergen en el país, que va desde el jazz hasta el bossa nova, mezclando a través del cuatro y el contrabajo las melodías más tradicionales. Durante el año 2015, el ciclo cultural presentó el concierto del Cuarteto Libertadores, con el cual se celebró 232 años del natalicio del libertador Simón Bolívar. Asimismo, se realizó la proyección de los filmes Azul y No tan Rosa, Las Muchachas y El Libertador. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bueno, como lo escuchamos, queridos amigos y amigas, tenemos a nuestro entrevistado de hoy. Se llama Félix Ojeda. Él es investigador del Centro Nacional de Historia y el tema en cuestión, por supuesto, es la conmemoración de los 185 años de la muerte del libertador Simón Bolívar. Bienvenido, Félix. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Encantado de estar acá en Alba Ciudad 96.3 nuevamente. Félix, esta es una fecha sumamente importante, siempre la recordamos, puesto que, bueno, se fue el hombre que creó esta nación. Precisamente en el punto de su muerte se han tejido muchísimas teorías, incluso hasta, bueno, ya luego del el trabajo que hizo el comandante Chávez en conjunto con todo el gobierno bolivariano de la exhumación de los restos, también había muchos otros mitos. Pero en cuanto a la muerte, hablemos de eso. Hubo varias teorías. ¿Cuáles nos puedes citar? ¿Cuáles hechos históricos tienen base? ¿Cuáles son solamente reseñas de la gente? Mira, te puedo decir que quien manifestó esa gran inquietud acerca de la muerte del libertador Simón Bolívar fue nuestro comandante Chávez. Uh-huh. Ya desde el 2007 Chávez venía hablando de que pensaba que a Bolívar lo habían asesinado. Uh-huh. Pues reiteradamente comenzó a mantener esa hipótesis. Una y otra vez repetía que él pensaba que a Bolívar lo habían asesinado. Entonces, a partir de ahí... Claro, también el presidente Chávez se apoyaba en unas cartas que él decía que había en un tiempo muy corto estaba vigoroso el libertador, y de repente se encontraba en una situación física sumamente precaria. Él creo que mencionaba alguna carta que él decía que con lo que estaba escrito allí tenía una fuerza, un sentido de pensamiento que además le atribuía acciones físicas que si estuviese enfermo no hubiese podido hacer. Sí, es cierto. Chávez decía que cómo es posible que 3 meses antes de morir el propio Bolívar, el 17 de septiembre de 1830, estaba pensando en retomar el poder y de pronto, padeciendo una tuberculosis, 3 meses después fallece. El propio comandante se preguntaba qué clase de tuberculosis es esa para matar de manera tan rápida a un ser humano. Pues bien, ¿qué pasó? Se hizo la exhumación de los restos mortales del libertador Simón Bolívar. Se hicieron todos los estudios científicos, forenses, de los restos, y por desgracia el informe preliminar que arrojó esa comisión presidencial no es tan esclarecedor como uno quisiera. Sí hay pues algunas conclusiones que saca estos científicos. Se hicieron evaluaciones no solo aquí en Venezuela, en el IBIT, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, uh-huh, sino además con un doctor Taylor en Inglaterra, uh-huh, entonces, uh-huh, buscando los rastros de la tuberculosis. Por desgracia no se consiguieron muestras de la infección en los restos óseos del libertador, pero sí se llegó a una conclusión con respecto a la muerte. Es decir, se presume que Bolívar tenía tuberculosis, pero realmente esa no fue la causa inmediata de su muerte. La causa inmediata fue el tratamiento que estaba administrando Alejandro Próspero Reverén. Fue el médico del libertador desde el 1 de diciembre hasta el momento de morir, el 17 de diciembre. 17 días lo trató. Sí. ¿Qué ocurre? Próspero Reverén estaba administrando al libertador unos vejigatorios, es decir, un tratamiento a base de cantaria. La cantaria es una sustancia tóxica proveniente de un insecto que durante milenios se utilizó como medicina, que al parecer funcionaba para unos tratamientos, para otros no, pero realmente se sabe que es una sustancia tóxica que comenzó a causar fallas renales al libertador. Lo que ocasionó la muerte realmente del libertador fue una falla renal. Y cuando uno lee los 33 boletines que escribió el doctor Alejandro Próspero Reverén, donde va llevando el diario sobre los progresos, la evolución, mejor dicho, de la enfermedad del libertador, uno se da cuenta que en principio él habla de que el libertador hacía pocos orines, luego de que los orines eran cada vez más reducidos. Finalmente ya por ahí por los días 15, 14, habla de que el Libertador hizo orines con sangre, y ya el día 16 que hay total ausencia de orines. Eso hace pensar entonces que realmente esa fue la causa de muerte del Libertador, la paralización de su sistema renal. Oye, ¿y qué sabemos de Próspero, de Reverén? ¿De dónde venía ese señor? ¿Cómo...? Bueno, Reverén... ¿Y por qué solamente lo atendió 17 días? ¿No? ¿Antes tenía otros médicos o algo así? No, lo que pasa es que Reverén es quien atiende al Libertador cuando Bolívar llega a Santa Marta. Él estaba en Santa Marta, Reverén, haciendo las funciones de médico. Era de origen francés, ejerció un cierto tiempo la profesión en Francia y en 1824 llega a América. Entonces, cuando Bolívar llega a Santa Marta, quien lo recibe como médico es Alejandro Próspero Reverén. Además de un doctor Knight, que era un médico norteamericano, que fue quien también dio un diagnóstico de la enfermedad del Libertador. Este médico estaba a bordo de un navío, de un buque norteamericano, pero Knight se retira el 5 de diciembre. Y quien sigue la atención del propio Libertador es Alejandro Próspero Reverén. Pero hasta el 5 ambos lo vieron. Sí, hasta el 5 ambos lo vieron por intermediación de Mariano Montilla. ¿Quién era Mariano Montilla? Mariano Montilla era un general que luchó prácticamente todo el periodo de la independencia. Tuvo muchísimas diferencias con Bolívar. Incluso en 1815 se iban a batir en duelo. No, perdón, en 1816 se iban a batir en duelo en Haití. Tuvieron pues muchas diferencias. Luego se reconciliaron y Mariano Montilla tuvo cargos importantes en la Nueva Granada, en el norte, por ahí por Cartagena, y fue uno de los que estuvo ahí presente incluso en los momentos finales del propio Libertador. Entonces Knight es quien, junto con Reverén, comienzan a administrar los primeros tratamientos al Libertador. Ellos se reunieron y a partir de ahí comienza entonces el tratamiento de Bolívar. Félix, pero ¿el Libertador desde cuándo viene enfermo y desde dónde? Mira, no es fácil determinar en qué momento exacto Bolívar comienza a presentar la enfermedad. Cuando tú lees sus últimas 5 cartas, que van desde aproximadamente el 6 de noviembre hasta el 8 de diciembre, perdón, Bolívar habla de que en esas cartas de noviembre se encuentra sumamente enfermo, incluso tan enfermo que ya tenía el plan de salir de la Nueva Granada, salir de la Gran Colombia, de la República de Colombia, porque su médico, es decir, Reverén, le había aconsejado que tenía que buscar otros temperamentos, es decir, otro clima. Y ya Bolívar estaba resuelto a viajar a Jamaica. Ah, pero Reverén entonces sí lo había tratado antes, mucho antes del cierto. En noviembre Bolívar habla, exacto, de que por recomendaciones de su médico. Sin embargo, no dice en esas cartas quién es el médico en el mes de noviembre. Disculpa, Kenny. Entonces, bueno, resulta que luego, ya a principios de diciembre, es decir, un mes después, Bolívar habla de que se encuentra un poco mejor y de que había tomado, le escribe Stanislao Vergara, de que había tomado, incluso se vio tan mal que había tomado la resolución de irse de la Nueva Granada para Jamaica, pero que ya está reconsiderando esa decisión y que pretende seguir entonces en la Nueva Granada y no abandonar ni a la República ni a sus amigos. Y ya finalmente, en su última carta del 8 de diciembre, realmente habla de que ya se encuentra en sus últimos momentos. ¿Qué pasa entonces en esos días? Bueno, tal vez uno pudiera, cuando lee los boletines, se da cuenta de que justo en ese intervalo que va desde aproximadamente el 3 de diciembre hasta, yo diría, el 9 de diciembre, Bolívar se muestra un poco más optimista. Pero Reverén refleja en los boletines que se trata, digamos, como de un ánimo del Libertador, pero que, sin embargo, él sigue viéndolo mal, pues. puede suceder, ¿no? Que uh-huh. las personas puedan cambiar de ánimo en el transcurso de una enfermedad uh-huh. y sin embargo la enfermedad sigue consumiéndolo. Exacto, porque puede ser que se sienta vigoroso mentalmente, más no físicamente. Sí, sí. Uh-huh. Pero, aunque bueno, somos seres psicosomáticos. Ahí sí, también sí. habría que tomar sí, en cuenta sí. eso, pero bueno, el médico... No, y en el caso de Bolívar, obviamente, que pues su estado de ánimo afectaba mucho su salud. Recordamos que Bolívar en ese momento se entera de la muerte de Antonio José de Sucre, del gran mariscal. ¿En qué momento se...? Se entera en Turbaco, algunos meses antes de morir. No estaba tan próximo, pues, por ahí por los meses de agosto. Claro. Se entera de la muerte de Antonio José de Sucre. ¿Ambas muertes cuánto tiempo transcurrió? Bueno, Sucre muere en el mes de junio uh-huh. y Bolívar lo hace en diciembre. ¿Del mismo año? Del mismo año, sí, de 1830. Entonces hubo ciertos, digamos, acontecimientos que pudieron ir desvigorizando el ánimo del propio Libertador, ya además de sus problemas de salud, sus problemas políticos, ¿no? Un hombre que... se le negó la entrada a Venezuela, se le negó la entrada a Antonio José de Sucre en algún momento a inicios de 1830. Páez promulga un decreto en el que le prohíbe la entrada a su propio país. Sí, claro. Bolívar, entre sus últimas cartas, dice: ya no tengo ni siquiera patria donde morir. Claro, evidentemente el Libertador estaba afligido, ¿no? Sin Pero duda. Recordemos también que era el hombre de las dificultades. Quizás no estaba... cualquier otra persona le pudiese afligir muchas cosas, pero este hombre era un hombre muchísimo más fuerte, acostumbrado a cosas realmente contundentes. Esto lo digo porque quisiera que nos fuéramos como a un poquito más al plano físico, puesto que no sé si ustedes pueden decirnos a través de los documentos que haya en la historia, otras enfermedades que haya sufrido el Libertador de niño, de adolescente o algún, no sé, el cuán saludable fue. Bueno, ahorita que tú hablas de eso, de que era un hombre que se enfrentaba a las dificultades, uh-huh. hay un testimonio bastante emotivo, importante, que dejó Joaquín Mosquera. Joaquín Mosquera está en 1824 en Perú y Bolívar se encuentra en la ciudad de Pativilca y está bastante enfermo. Él mismo lo dice, le escribe cartas a Santander diciéndole: padezco una grave enfermedad que prácticamente no me deja ni moverme. Y está bastante, pues, afligido. ¿Le está diciendo Bolívar a Santander? Le está diciendo Bolívar a Santander. Uh-huh. Los testimonios de esos momentos en los que Bolívar estaba tan enfermo, ¿no? Pero hubo alguien que lo vio y ese fue Joaquín Mosquera. Y Joaquín Mosquera dice, refiere que él se acercó a Bolívar y a que él era un hombre pues flaco, prácticamente era un cadáver sentado uh-huh. Con un pequeño pantalón colgado hasta las rodillas que le dejaba ver lo flaco que tenía las piernas, pálido, pues un hombre sumamente debilitado que nadie hubiese dado nada por... Bolívar en ese momento. En 1824. En 1824. Seis años antes. Okay. Bolívar está padeciendo una enfermedad terrible. Y Joaquín Mosquera comienza a darle algunas noticias de los sucesos que están ocurriendo en Perú. En ese año se estaba librando todavía la guerra por la independencia del Perú y cómo los españoles van ganando terreno y van acechando las tropas de la Gran Colombia, las tropas peruanas, están perdiendo por todas partes combate. Uh-huh. Y cuando Joaquín Mosquera le pregunta a Bolívar y su excelencia ante esta situación, Bolívar todo enfermo, le pregunta: su excelencia, ¿qué piensa hacer? Bolívar levanta la cara que la tenía clavada contra el piso escuchándole y le dice: triunfar. Y a partir de ahí se levantó, se mejoró, venció entonces el 9 de diciembre Antonio José de Sucre de ese mismo año 1824 en la batalla de Ayacucho, selló la independencia de América del Sur y Bolívar estaba brincando en ese momento en una mesa de lo más feliz, de lo más animado y de lo más recuperado. Logró vencer la enfermedad, logró vencer... ¿Y qué enfermedad era? No se supo ese... Mira, hoy día digamos que esos nombres a las patologías es muy común. Uh-huh. No, es muy común. Okay. En aquel entonces, pues la mayoría de las veces cuando se describía una enfermedad se utilizaba la palabra calenturas y se describían los síntomas. Pero que decir padezco de tal o cual enfermedad no es muy común que tú lo encuentres en la documentación. Sí. Félix, obviamente que siempre hemos hablado acá de hechos históricos y políticos, pero yo quisiera que enfocáramos esta vez el hechos más que todo de eso, físicos, médicos. La familia, el padre y la madre, recordemos que Bolívar fue huérfano a muy temprana edad, sí. Creo que hasta los, ¿no? A los 9 años totalmente huérfano, sí. A los 2 años... A los tres años pierde al padre, a su padre, perdón. Al padre primero. A los 9 años pierde a su madre. ¿Qué edad tenían los padres? También recordemos que estos genes se heredan, o sea, la salud física viene precisamente de ambos progenitores. Mira, su madre era muy joven. Su padre sí ya para la época tenía una edad considerable. Digamos que la expectativa de vida, la esperanza de vida era bastante corta para esa época. Uh-huh. Y Juan Vicente Bolívar le llevaba bastantes años a María Concepción, a la madre del Libertador. De modo que la madre de Bolívar era una mujer joven uh-huh. al momento de morir. Y el padre sí ya tenía una cierta edad, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, es cierto que hay, digamos, genes que se heredan, pero cuando tú te das cuenta de la familia de Bolívar, la verdad es que muchos fueron longevos, ¿no? María Antonia murió también a una edad bastante adulta. Por desgracia, Juan Vicente no vivió lo suficiente, es decir, su hermano, uh-huh. porque murió en un naufragio en 1811. Pero la mayoría de sus familiares sí tuvieron una... Ellos fueron cuatro hermanos, ¿no? Ellos eran cuatro hermanos, sí. La mayor era María Antonia. Que era opositora a Bolívar. Sí, era opositora a los republicanos en principio. Ya después, a partir de 1823, ella comienza a cambiar su posición y ya para 1825 y 26, una gran ferviente admiradora de su propio hermano. Mm. Le daba consejas políticas para mantener la república. Ella varió su pensamiento. Oye, ¿sabes qué? Ese punto yo no lo sabía. Sí. Porque incluso el presidente Chávez cita mucho lo opositora que era ella, puesto que una vez la obligó a que la arrestaran para que se la llevaran de la capital porque iban a venir por ellos y ella, ¿no? Ella estaba diciendo que bueno, pues que no, como ella era opositora, ella no le iba a pasar nada. Y él le dijo que bueno, que efectivamente la primera que iban a matar era ella. Claro, imagínate, la hermana del propio Bolívar, del gran insurgente, sí. Bolívar estaba muy claro de eso. Sí. La que no estaba muy clara era María Antonia, y en efecto fue así. María Antonia fue sacada de su casa prácticamente bajo secuestro. Uh-huh. Se refugió en las Antillas, por allá volvió a encontrarse con Bolívar. Y bueno, le recriminaba mucho incluso en ese periodo bueno, a Bolívar. Sería con Simón, porque ella también era Bolívar. Sí, con Simón, claro, ¿no? ¿Y la otra hermana, ¿qué pasó con ella? Juana. Ajá. Bien, no, Juana vivió una vida, digamos, calmada. Ella fue una mujer un poco más, digamos, propia de su época. Una uh-huh. mujer de hogar, uh-huh. recatada, poco dada a la... conversaciones en las tertulias políticas, a diferencia de María Antonia, que más bien Bolívar le decía, mira, no es propio de una dama estar vinculándose en ese tipo de cosas, quédate quieta, no estés pues tomando partido de las cosas, ni estés apoyándome de manera abierta en los temas y tal, sea una mujer de tu casa, que eso es realmente los valores de una mujer, de una dama y tal. Pero María Antonia era una mujer muy echada para adelante, con un carácter terrible. Era sí. una mujer de armas tomar, pues muy, muy fuerte. ¿Los restos de ella son los que se encontraban en la catedral o se encuentran? Mira, no estoy seguro. Sí, había algo, porque incluso sí. de ahí, de los restos sí, de ella, ajá. creo que fue que hicieron sí. la sí. Aquellas muestras. Las muestras de ADN fue. Exacto. De María Antonia Bolívar, y es muy probable, o sea, ahí está la cripta familiar. ¿Y Juana muere también joven o cómo fue la cosa con Juana? Juana muere un poco joven, pero también con cierta edad. Más que Bolívar, pues. Sí, sí, sí. Oye, y lo que pasa es que el Libertador siempre lo estuvo rondando la muerte. Sí. Desde niño. Sí. Tuvo que enfrentarse. Muchas veces de manera directa a la muerte, no solo de manera, digamos, él en su propia experiencia, sino, bueno, mira, la muerte fue una tragedia constante en la vida de Bolívar. huérfano a muy temprana edad, uh-huh. La muerte prematura, muy prematura de su esposa, que también, lo afligió muchísimo. Bolívar se vio muy triste. Luego de eso realiza un viaje a Europa porque sencillamente todo aquí le recordaba a su esposa. Se sentía culpable de habérsela traído de España para sí. Venezuela. Contrajo pues, la malaria, que es una enfermedad propia de estas tierras. De modo que Bolívar se sintió sumamente triste, afligido por años por el fallecimiento de su esposa. Pero bueno, las circunstancias de la vida, fíjate, el propio Bolívar dijo una vez a Perú de la Croix que la providencia le tenía ya a él, de cierto modo, el destino marcado. Uh-huh. Él dijo a Perú de la Croix que si su esposa no hubiese muerto, que si su amada esposa no hubiese muerto, él hubiese sido un hombre que estuviera en el cuidado de sus haciendas, procurando ser los negocios propios de la tierra y no el gran libertador que llegó a ser. De modo que las desgracias siempre fueron constantes en Bolívar, pero también fueron parte, digamos, propio de su destino y de lo que le tocaba vivir como ser humano y como grande hombre que fue. Claro, gracias a las muertes que sufrió el libertador, todos obtuvimos patria. Sí, suena un poco cruel, ¿no? Pero sí, pero oye, yo creo que eso es un mensaje ahí. Pero sin duda. Porque ese tipo de cosas se repiten. Sí, ¿no? Y el hecho de haber perdido a sus padres de una manera tan temprana, una edad tan temprana, dio un carácter un poco rebelde al propio libertador. Claro. A los 12 años se fuga de la casa de su tío tutor, que era Carlos. Carlos Palacio, Carlos Palacio, y se prende todo un escándalo y una querella jurídica por la tutela de Bolívar. Bolívar quería irse a vivir con su hermana María Antonia y María Antonia pelea la custodia por el niño y total que el asunto se determina a favor de su tío Carlos. Bolívar tiene que volver a la casa de su tío, muy a su pesar. Pero bueno, ya a los 15 años coge un nuevo rumbo, emprende su primer viaje a Europa y ya a partir de ahí, digamos, ya lleva un rumbo propio. Qué bien. Félix, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Nos gustaría siempre extender todo este tipo de conversas que son sumamente enriquecedoras. Muchísimas gracias por todo ello. Y bueno, estaremos pendientes de nuevas visitas para que nos traigas más información tan buena y tan formativa como esta. Nosotros nos vamos, queridos usuarios y usuarias. En el control técnico estuvo el señor Luis Arroyo en un principio, ahora está el señor Rigoberto Valera Palmar. En la redacción, edición y montaje, Karen Arencibia, Johnny Marquina, Lesna Roqueni Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Holy yesterday, what a 12:43. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM.

A continuación, vamos a enlazarnos a la señal del canal hermano VTV, canal del Estado, en el acto conmemorativo por la muerte del Libertador. Vida y fortuna por el bien más preciado del hombre, la libertad. Simón Bolívar, el Libertador de seis naciones, uno de los mejores estrategas militares que luchó por la unificación americana y que emprendió diferentes campañas para la liberación del territorio de la corona española. Este personaje venezolano caraqueño, reconocido en el mundo, sobresalió entre sus contemporáneos por sus talentos, su inteligencia, su voluntad y abnegación, cualidades que puso íntegramente al servicio de una grande y noble empresa, la libertad, y organizar para la vida civil muchas naciones que hoy ven en él a un padre, al padre de la patria, Simón Bolívar. Hoy más que nunca, su ideario sigue vigente. Es hora de tomar conciencia de ese legado que nos dejó y hacernos de él para la construcción de la patria grande que soñó. Hace acto de presencia el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, al mausoleo del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. ¡Descansen! ¡Or! En esta hora nos encontramos en un mausoleo donde reposan los restos del padre de la patria, acto que realiza el Ejecutivo Nacional para rendir honores a la memoria del líder de nuestro libertador Simón Bolívar. El gobierno del revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, les da la más cordial bienvenida al acto central con motivo de conmemorarse el 185º aniversario de la muerte del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Proyección audiovisual de la última proclama del libertador, personificada por el actor Osvaldo Paiva. Doctor Reverén, ¿qué vino usted a buscar a estas tierras? La libertad, su excelencia. Es usted más afortunado que yo. Y ahora, amigo mío, quisiera pedirle un favor. Desearía estar a solas un momento. Como usted diga, su excelencia. Y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo les perdono. Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión. Los pueblos, obedeciendo al actual gobierno para libertarse de la anarquía. Los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo. Y los militares empleando su espada para defender las garantías sociales. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Sí, al sepulcro, que es a donde me han conducido mis conciudadanos. Minuto de silencio en todo el territorio nacional en memoria del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. ¡Atención! ¡Fil! ¡Al hombro! ¡Ar! Lectura de la participación de la muerte del libertador, suscrita por el señor prefecto de Cartagena, don Juan Francisco de Martín, el 21 de diciembre de 1830, a cargo del ciudadano Juan Carlos Dugarte, jefe de gobierno del Distrito Capital. Participación de la muerte, Juan Francisco de Martín, prefecto del departamento de Cartagena. Penetrado del más acervo dolor, lleno hoy el más triste deber. El padre de la patria no existe. Las calamidades públicas y la horrible ingratitud de sus enemigos lo han conducido al sepulcro el 17 del corriente a la 1 de la tarde. Él ha muerto víctima de su consagración a la patria. Un fin prematuro ha sido el premio de sus heroicos sacrificios y las lágrimas de sus fieles amigos y el tardío arrepentimiento de sus gratuitos enemigos no podrán ya volver la vida al que tantas veces la dio a Colombia. La lápida que cubre sus restos venerables le separa para siempre de nosotros. En los momentos en que el grito nacional vindicaba, llamando como la única esperanza de la patria, la muerte nos lo arrebata y el cielo ha recibido ya el bienhechor de un mundo. Ciudadanos, el libertador os ha consagrado hasta los últimos instantes de su preciosa existencia. Oíd su voz y respetemos con santo recogimiento sus postreros deseos, que deben ser una ley sagrada para nosotros y desagraciados si llegamos a violarla. La ruina nacional sería el más inefable resultado y Colombia terminaría su existencia con la de su ilustre fundador. Ciudadanos, el libertador, al dejarnos para siempre, nos encarga que nos unamos, que trabajemos todos por el bien inestimable de la unión, obedezcamos al actual gobierno para liberarnos de la anarquía correspondamos pues a su encargo, marchemos unidos, juremos sobre su tumba ser fieles a los deseos que le inspiraron sus últimos votos por la felicidad de la patria. Así honraremos su memoria y satisfaremos una inmensa deuda de gratitud. Cartagena, diciembre 21 de 1830, Juan Francisco de Martín. Ofrendas florales ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Poder Público Nacional. Ofrenda floral que será colocada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional. La ciudadana Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. El ciudadano Tarek William Saab, presidente del Consejo Moral Republicano y defensor del pueblo. Y la ciudadana Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que el 17 de diciembre de 1830, a la 1:00 p.m, muere Simón Bolívar en Santa Marta, Colombia. Por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado por los demás presidentes del Poder Público Nacional. El libertador Simón Bolívar fallece en una época dura en la cual debió soportar el asesinato de su gran amigo Antonio José de Sucre, la disolución de su sueño, la Gran Colombia, y la expulsión de su patria por las fuerzas oligárquicas que gobernaban en ese momento en nuestro país. A esta hora observamos el presidente. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Interpretado por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas y el Coro Sinfónico Juvenil Metropolitano, todos dirigidos por el maestro Dietrich Paredes. ¡Atención! ¡Fin! Oh, Acabamos de ver los honores del presidente de la República, Nicolás Maduro, acompañado por los representantes de los poderes públicos de nuestro país. Países bolivarianos. Ofrenda floral que será colocada por el excelentísimo señor Ricardo Pérez Lozano, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Colombia. El excelentísimo señor Rafael Quintero López, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Ecuador. El excelentísimo señor Mario López Chavarri, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Perú. El honorable señor Javier Héctor Sucojayo, encargado de negocios del Estado Plurinacional de Bolivia. El honorable señor Raúl Rolafont, agregado político de la Embajada de la República de Panamá. Todos acreditados ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Composición musical de los himnos de los países bolivarianos. ¡Atención! ¡Fin! Acabamos de escuchar el himno de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas. 150 años. El mayor superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ofrenda floral que será colocada por el ciudadano general en jefe Jacinto Pérez Arcay, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe. El ciudadano almirante Remigio Ceballos Hichazo, segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional. El ciudadano mayor general Juan de Jesús García Toisant, comandante general del Ejército Bolivariano. El ciudadano almirante Franklin Asdrúbal Montplacier, comandante general de la Armada Bolivariana. El ciudadano mayor general Edgar Valentín Cruz Arteaga, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana. El ciudadano mayor general Néstor Luis Reverol Torres, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. El ciudadano mayor general César Ramón Vegas González, comandante general de la Milicia Bolivariana. El ciudadano mayor general Marcelino Pérez Díaz, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano mayor general Pedro Castro Rodríguez, viceministro de Servicios, Personal y Logística para la Defensa. El ciudadano mayor general Alexander Hernández Quintana, viceministro de Planificación y Desarrollo para la Defensa. La ciudadana almiranta Elisa Amelia Ditizio Espiecia, viceministra de Educación para la Defensa. Y el ciudadano mayor general Antonio Benavides Torres, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Central. A esta hora el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rinde honores al padre de la patria, Simón Bolívar. Recordemos que precisamente la nueva doctrina militar bolivariana ahora está presente dentro de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: la Guardia Nacional, el Ejército, la Aviación. Composición de himnos de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, interpretada por la banda marcial de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. ¡Atención! Thank you. Recordemos que fue el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, quien giró el sentido de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a uno verdaderamente patriota, precisamente con la nueva doctrina bolivariana. Ofrenda floral que será colocada por la ciudadana Keila Salazar en representación de la mujer venezolana. La ciudadana Denis González en representación de nuestros pueblos originarios. El ciudadano Jesús Escobar en representación del pueblo afrodescendiente. El ciudadano Jesús González en representación de la generación de oro. Y el ciudadano Roger Abreu en representación de los funcionarios policiales. Sin duda alguna, Simón Bolívar. Interpretación de la canción Venezuela. Marcha de Selles, compuesta por el maestro Francisco de Selles en la República de Colombia, con motivo de la inhumación de los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, interpretado por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas y el Coro Sinfónico Juvenil Metropolitano, todos dirigidos por el maestro Dietrich Paredes. Himno a Bolívar, de la pianista Teresa Carreño, interpretado por el tenor Edward Álvarez, acompañado por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas. Olímpico resuena por el globo. la voz, triunfante su clarín, triunfante, triunfante su clarín. Y con marcial estrépito también su nombre escucho. Glorioso en Ayacucho, en Ayacucho, magnífico en Junín. Los cánticos de gloria por el bien fin, por el país, el águila, patria heroica, la gente demanda, rompe a ti con tu marcha de paz, y de puta el permiso nos canta, de Bolívar la gloria inmortal. Patria heroica, la frente levanta, rompe a ti va tu marcha triunfal, que ya el mundo en unísono canta, de Bolívar la gloria inmortal. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Buenas tardes. Autoridades nacionales, gobernadores, alcaldes presentes, queridos y queridas hermanos y hermanas del Poder Popular, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro general en jefe se encuentra en Montevideo. El día de hoy, en la reunión del Consejo de Defensa y Seguridad de Sudamérica, y desde allá hoy hemos conversado recordando al Libertador. Embajadores de nuestros hermanos pueblos bolivarianos de Sudamérica, de Centroamérica, de América Latina, del Caribe, queridos compatriotas que nos escuchan, hoy venimos en un día siempre muy sensible para la historia de nuestra patria. 17 de diciembre 1830, al pasar de tantos años, 185 años, como dijo el poeta, la imagen, la fuerza, el espíritu, el ejemplo de nuestro libertador Simón Bolívar, lo que hizo y ha hecho es crecer. Crecer y presentarse en los tiempos que nos ha tocado vivir como un referente fundamental para los que amamos el derecho al futuro que tiene nuestro pueblo. 185 años, que luego de una dura y penosa última parte de su vida, cuenta el doctor Próspero Reverén, expiró su último aliento, nuestro libertador, allá en la quinta de San Pedro de Alejandrino, en Santa Marta. Duros días le tocó vivir al libertador. Fue una vida intensa, una vida llena de eventos, de compromisos. Sin lugar a duda, quien quiera conocer la vida del libertador tendrá que buscarla, como dice el poeta, entre los campos de batalla en donde se decidió el futuro de esta América. El libertador llega a su última morada luego de transitar todos los estados que puede transitar un ser humano y un líder. Luego de conocer la gloria, la victoria, el amor de los pueblos, y luego de transitar por los amargos pasos de la derrota, de la traición. Una y otra la conoció muy bien, y en una y otra circunstancia supo manejarse, como nos lo enseñara nuestro comandante Chávez, de la única forma que puede manejarse un hombre, un líder, que representa integridad y dignidad. Supo manejarse con los principios, con los valores que ayudó a crear, a fundar y a recrear. Duros tiempos le tocó. Primero para enfrentar y abrirle el tiempo de la luz y del futuro a una América que se había postrado a 300 años de coloniaje. Tarea de las más duras. Enfrentar los mecanismos de dominación, que el coloniaje, el vasallaje colonial había implantado durante 300 años en todo este territorio de hoy nuestra América. Por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción, dijo el libertador, descubriendo en esencia lo que luego científicos sociales llamaron la ideología dominante. Carlos Marx la calificó la ideología de las clases dominantes, lo que describió con mucha sencillez nuestro libertador, los mecanismos con que se domina de manera ciega a los pueblos. No fue fácil para la ilustre generación, la iluminada generación de los libertadores. Antonio Nariño, José de San Martín, Bernardo O'Higgins. No fue fácil. José Gervasio Artigas, José Félix Rivas, Rafael Urdaneta y antes Francisco de Miranda y otros. No fue fácil visualizar un camino distinto al de reverenciar una corona que había saqueado una tierra entera y a un coloniaje que había traído los dos genocidios más terribles conocidos por la humanidad. El coloniaje europeo trajo el genocidio indígena. 80 millones de abuelos y abuelas fueron masacrados, destrozados en su humanidad para poder controlar estas tierras. 50 millones de abuelos africanos fueron traídos, esclavizados y muchos de ellos asesinados. No fue fácil el camino, pero Bolívar logró levantar un proyecto con una férrea voluntad. Logró descubrir los caminos misteriosos para la unión de un pueblo que no tenía una sola identidad. Y logró convertir el proyecto y el pueblo y los pueblos en un ejército que bajo su conducción fueron liberando palmo a palmo este territorio de nuestra hermosa América que hoy le ha rendido homenaje. Cuando decimos Colombia, decimos Bolívar, que fue su sueño, vernos todos reunidos, antes colonizados, ahora libres en una sola nación de república. Colombia suena a Bolívar, Colombia el sueño mirandino, Colombia el sueño pendiente en la historia. ¿Cuántos caminos recorrió el Libertador? Y pudiéramos decir que el Libertador fue el más destacado de los libertadores de una generación brillante. Destacado en el combate, en la batalla, en la estrategia, en el concepto, en la doctrina. Siempre concibió la libertad de uno como la libertad de todos y la libertad de todos como la libertad de uno. Nunca pensó solo en su Caracas o en su Venezuela. Cuando pensó en libertad, pensó en América. Y cuando pensó en América, pensó en su terruño, que fue su último pensamiento, regresar aquí a su Caracas, donde lo tenemos, con amor. El Libertador fue el que logró recoger todos los sueños de todas las luchas. El Libertador logró proyectar todos los sueños y muchos echarlos a andar y hacerlos realidad. Cuando en su pedagogía bolivariana nuestro comandante Chávez rescató la historia del bolivarianismo, la historia grande de América, para traernos esa historia como combustible de las luchas y de la construcción del presente y del futuro, siempre nos presentó la batalla bolivariana por nuestra América con un final trágico. Fue Chávez quien redescubrió la tragedia bolivariana y la hizo presencia y la hizo causa también. Fue en quien descubrió nuestro comandante Chávez en la tragedia bolivariana la causa de causas de muchas otras tragedias que por ignorancia se fueron incubando, como se incubó el colonialismo durante 300 años en el devenir económico y social, moral y espiritual de nuestras patrias. Al viejo coloniaje español, lleno de crímenes, de barbaridades, una vez expulsados de esta América por el valor, más allá del heroísmo de los soldados de Bolívar, de nuestros libertadores, resurgió un nuevo coloniaje, una nueva forma de dominación. Resurgieron nuevas clases dominantes que solo aspiraron siempre sustituir el poder de uno por el poder de ellos mismos. Fue casi de manera simultánea como se desarrollaron los acontecimientos luego de la victoria de Ayacucho. Fue casi simultáneo como se fueron desmembrando los sueños de una república unida que construyera la felicidad social y lograra firmar la independencia en una sola visión de unión y de potencia de esta América. Fue en Caracas, en Bogotá, en Quito, en Lima. Allí surgieron las fuerzas disolventes del proyecto unitario y se impuso la visión mezquina, pequeña, antibolivariana, se impuso la visión individualista de los intereses de quienes tomaron el poder político para luego tomar los poderes económicos y dominar nuestras tierras por la violencia y el saqueo nuevamente. Una forma de dominación expulsada con las armas de la República fundada por los libertadores dio paso a otras formas de dominación que desmembraron el cuerpo que nació con vocación unitaria, con vocación de futuro. Fue la tragedia del libertador. Dice Próspero Reverén en los informes del mal moral que afligía a nuestro libertador, que lo abatía, y el peso que ese mal moral tuvo en el desenlace y las complicaciones de un cuerpo desgastado por años de guerra y enfermo que lo llevó hasta su último momento. El libertador que llega a Santa Marta es un hombre traicionado que ha vivido un calvario tan doloroso como el de nuestro Señor Jesucristo, apuñaleado por la traición de aquellos a quienes le entregó todo, hasta su propia existencia. El libertador que llega a Santa Marta es un libertador que aún conservaba en la fuerza de su espíritu el deseo más grande de la recomposición de las fuerzas patriotas para salvar a Colombia, la unitaria, para salvar el esfuerzo de su vida. Es la tragedia bolivariana que marca una época. 20 años de lucha por la libertad, por la independencia, por la unión, que nos dejó un nombre, que expulsó a un imperio, pero que vio truncada la posibilidad de transitar su propio camino de gloria, de construcción, de realización. Despedazado quedó el proyecto de Bolívar. 17 de diciembre de 1830 se cerró un ciclo glorioso de la historia de América, el ciclo encabezado por nuestro libertador Simón Bolívar, el ciclo de la redención, del despertar de la América. Su muerte y su partida significó definitivamente que se desgajaban pedazos el proyecto original. 185 años hace. Bastante conocemos la historia del siglo XIX. Bastante conocemos la historia del siglo XX. Todas las causas justas en nuestra Venezuela y en parte de nuestra América siempre tuvieron la bandera, la inspiración y la impronta de Bolívar. Todas las luchas de nuestros pueblos en resistencia, en guerra o en paz, siempre tuvieron a Bolívar al frente como una marca obligante con los tiempos. Postergado quedó el proyecto de Bolívar. Bolívar se hizo mito, se hizo leyenda entre los pueblos. Las oligarquías de entonces, luego de ver el cadáver del libertador, trataron lo que siempre han tratado las oligarquías, de completar la obra de su asesinato moral y político. Obra iniciada en vida de nuestro libertador. ¿Cuánto sufrió nuestra Manuelita Sáenz, coronela victoriosa de Ayacucho, generala de la patria grande, libertadora del libertador. El sufrir de Manuelita frente a los atentados contra el libertador en la historia quedó como el sufrir de todos y el recuerdo para siempre de quienes acecharon, acosaron, persiguieron hasta el propio sepulcro a Bolívar por su idea, a Bolívar por su proyecto, a Bolívar por su moral. La tragedia bolivariana. Y nuestro libertador, cuando corrió la noticia de su desaparición física, nuestro libertador se convirtió en mito, en leyenda, en recuerdo. Se convirtió en palabra del pueblo frente a los desmanes que vinieron de la oligarquía. El libertador se fue creciendo con el tiempo y el mito Bolívar estuvo en las calles y en los pueblos. Y el mito Bolívar además se fue a las cátedras, a las universidades y se transformó en historia recuperada, rescatada. Allí quedó el libertador, en el mito, en la leyenda, en el espíritu, en la inspiración popular. En el estudio, en la academia, en la valorización profunda de su hazaña histórica. Siglo XIX, Bolívar resucitó en su pueblo. Ezequiel Zamora, hijo de un capitán bolivariano, Alejandro Zamora. Cuando los ejércitos de Zamora, un 10 de diciembre de 1859, hicieron morder el polvo de la derrota a los ejércitos oligárquicos de Páez que habían traicionado a Bolívar, ahí iba la bandera de nuestros libertadores y ahí estaba el grito inmortal de victoria nuevamente andando por los campos de la guerra. Zamora fue Bolívar. En un destellar, y luego se impuso la traición otra vez, 10 de enero de 1860, y el nuevo coloniaje oligárquico terrateniente impuso sus reglas de juego. Y volvió Bolívar entonces a sus campos del mito y de la leyenda, de la inspiración y del poder espiritual de los pueblos. ¡Qué grande fue ese mito! Que inclusive fue por generaciones utilizado por quienes impusieron tiranías a nuestro pueblo. Bolívar dejó un legado muy grande. Decimos todas las luchas que encabezó nuestro libertador y todo el legado que dejó para los tiempos siempre inspiraron las causas nobles. Por eso nadie se sorprenda que este tiempo histórico que nos ha tocado vivir y el despertar parturiento que a nuestra generación le tocó como existencia, padecer por aquellos años donde estos muchachos que hoy nos llenan de amor y alegría la vida de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, por aquel final de la década de los 80, principio de los 90, cuando Venezuela se estremeció, nadie se extrañe que en el estremecimiento de esa Venezuela, en las explosiones violentas del estremecimiento parturiento de esas dos décadas, con el 27 de febrero de 1989, el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, fuera precisamente desde Bolívar y con Bolívar que naciera el nuevo proyecto de rescate, de renacimiento, de reverdecer, que Bolívar resucitara nuevamente en ese pueblo que salió lleno de angustias y dolores a buscar el futuro sin saber a dónde iba. Ese pueblo del 27 de febrero del 89, de 1992, encontró en Bolívar, con Hugo Chávez a la cabeza, el proyecto nuevamente original para reivindicar y levantar un sueño de patria postergada. Nuestra generación, con reciente actuación, en final del siglo que acabamos de despedir, fuimos testigos de cómo se vivió con intensidad un proceso que cuando se vive marca los tiempos. Cómo se vivió con intensidad un proceso de pérdida de valores, de lo nacional, de lo nuestro. Por allá por las décadas de los 80, 90, cómo se vivió un proceso de pérdida de la identidad nuestra venezolana, nuestra americana. Hay mil formas de representar lo que era un proceso profundo, que en su esencia es un proceso de desideologización necesario para implantar los antivalores de la desintegración, los valores de la dominación de nuestro pueblo. Larga ha sido la lucha, dura fue la lucha de la generación de los libertadores para romper con los mecanismos del colonialismo español. Larga ha sido la lucha, dura y compleja y muy difícil, para retomar los caminos de la liberación frente al modelo de dominación oligárquica, terrateniente, oligárquica, burguesa, del siglo XIX y del siglo XX respectivamente. Y los años 80 y 90 se nos implementó un modelo llamado del neoliberalismo, del fin de las ideologías. Y fue el momento más marcado de la historia de muchas generaciones de venezolanos y venezolanas, donde se fue desmembrando y se pretendió sacar de raíz los símbolos, los valores, los sentimientos más profundos y propios de nuestra identidad. Y cuando decimos identidad venezolana, decimos identidad nuestra americana. Imposible vernos desligados. Es con la insurgencia bolivariana y el proyecto nacional Simón Bolívar del comandante Hugo Chávez que empieza una primera etapa de reverdecer y de renacimiento del espíritu nacional, de las ideas del patriotismo bolivariano, de los símbolos, esta hermosa bandera nuestra, amarilla, azul y roja, que casi olvidada y postrada estaba, se convirtió en orgullo de la identidad nacional, nuestra bandera hermosa, para ser llevada, así como la llevan hoy nuestros muchachos de la Orquesta Sinfónica. Impensable antes. Otras chaquetas y otras banderas comenzaron a usarse. Y nuestra bandera era desdeñada. Bolívar, como idea, como hombre, como líder, vive un proceso de renacimiento temprano. Es a partir del 4 de febrero de 1992. Nuestro himno nacional, cantado completo en sus tres estrofas, con la maravilla de sus significados históricos, igualmente son rescatados como fuerza espiritual de la patria, como orgullo de identidad nacional. Es la última década intensa de batallas entre dos modelos. El modelo de la postración, de la dejación, de la entrega definitiva de nuestra identidad, de la identidad de la patria de los libertadores, frente a un modelo que insurgió desde las propias catacumbas del pueblo, desde la propia espiritualidad profunda del Ejército Nacional y la brillante generación de hombres que desde el movimiento bolivariano revolucionario 200 supieron levantar las banderas de la dignidad, de la rebeldía, de la patria del siglo XXI. Temprano nació el siglo XXI. Y temprano nació por la propia vigencia del espíritu bolivariano, por la propia energía, por la propia fuerza de futuro, por la propia fuerza de voluntad presente como hilo conductor de una gran misión de reconstrucción de la patria. Hay quienes hablan de fuerzas tangibles e intangibles, de fuerzas materiales y no materiales. Bolívar se fue convirtiendo en el referente para el surgimiento de las fuerzas intangibles, de las fuerzas no materiales, que luego lograron cohesionar una poderosa fuerza material que ha sido la unión cívico-militar, la unión de nuestro pueblo para la redención de nuestra patria, para la refundación de nuestra república. Es Bolívar el eje. Ha sido Bolívar el eje de la fundación primera del mito y la leyenda de que sí podíamos ser nosotros. Y ha sido Bolívar y es el eje del renacimiento, del sueño, del espíritu, de las ideas más gloriosas que hoy por hoy se pueden enarbolar en esta tierra. Las ideas de una revolución basada en Bolívar, fundada por nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Días gloriosos hemos vivido. Hace dos días cumplía nuestra constitución esta niña que está aquí, 16 años. Cuando uno se toma un poco de tiempo para pensar de dónde veníamos, cómo nuestra república casi se convirtió en una estrella más de una bandera del norte. Cuando uno se pone a pensar los dolores que nos tocó vivir en los callejones, en los barrios, en las avenidas de nuestras ciudades, los tiempos de masacre. Cuando uno se pone a pensar quién tomaba las decisiones por nuestra patria y la indignación que corría en el alma popular como impotencia, cuando nos decían el Fondo Monetario ha decidido que este país no se puede invertir más en educación. El Fondo Monetario en una comisión que venía a Caracas decidía que no se podía aumentar los salarios ese año. Y la indignación, el dolor se transformaba en impotencia de millones, a veces en frustración y lamentablemente muchas veces en resignación de millones, en el sálvese quien pueda. Cuando uno se pone a pensar cómo salimos de las épocas de parto violento y de masacre y tomamos este camino en la doctrina republicana, independentista, popular, profundamente humanista de nuestro libertador Simón Bolívar hilvanada por nuestro líder eterno Hugo Chávez es una hazaña histórica que ha hecho el pueblo de Venezuela. Transitar de los caminos de la violencia, de la confusión y de la falta de identidad nacional, transitar con paciencia, mucha conciencia, mucha voluntad por el camino de las transformaciones revolucionarias, democráticas, pacíficas, constitucionales. No es poca cosa lo que se ha hecho en la patria de Bolívar en el siglo XXI. Un siglo XXI que llegó temprano, decíamos. Llegó oloroso a pólvora y a sangre. Sangre en las calles de miles. No exagero ni un ápice, muchacho, que me escucha. Sangre en las calles de miles. Muchos de nosotros somos sobrevivientes de una época de masacre, de persecución, de dolor, de entrega de la identidad, de la independencia, de la propia voluntad nacional. Triste, terrible y trágico el día en que una república como la de Bolívar no pueda decidir sus propios asuntos y tenga que ponerse de rodillas y postrarse a la decisión extranjera e imperial sobre sus asuntos internos. Sería el final de los tiempos de la paz. Terrible y trágico. ¿Cuánto esfuerzo ha tenido que hacerse para esto? 16 añitos cumplió. A pesar de que Herodes trató de matarla en el vientre. Pero nuestro pueblo, con mano salvadora, salvó al niño, a la niña. ¿Cuántos esfuerzos democráticos, pacíficos se han hecho? ¿Cuántos? Nuestro comandante Chávez había ganado 8 elecciones en filas en año y medio, elecciones de constituyente, de presidente, elecciones generales, 3 referéndum, el referéndum para convocar la constituyente, el referéndum para aprobar la constitución, el referéndum para democratizar el movimiento sindical. 8 elecciones en fila había ganado en año y medio. Nunca en la historia de Venezuela y creo que del mundo eso había sucedido. Y apenas empezando el desarrollo.